Entrando a la geocerca Sedis Tulti Park 2. Entrando a la geocerca Sedis Tulti Park 2. Entrando a la geocerca Sedis Tulti Park 2.